realidad intensa, por momentos oscura, de Latinoamérica, y para eso vamos a hablar con Roberto Pitaluga. Roberto es docente de Historia Contemporánea y Epistemología e Historiografía en la Universidad Nacional de La Pampa. Vamos a ver cómo anda esta comunicación. Buen día, Roberto. ¿Qué tal? Buen día, Matías. Bien, perfecto. Ahí nos escuchamos bien. Bueno, Roberto, ¿querés primero darme tu panorama de las diversas situaciones que están pasando en Latinoamérica? Siempre estamos hablando, bueno, de la derechización o avance neoliberal, o como vos gustes definirlo. Y, bueno, si nos podés dar un pantallazo desde tu punto de vista. Sí, bueno, es difícil, ¿no? Porque por un lado carecemos de bastante información. Muchos de los acontecimientos son, o están en curso, digamos, ni siquiera son recientes, están en curso, por lo tanto también son difíciles de evaluar. Pero me parece que estamos en una situación como de inflexión, donde el escenario, digamos, latinoamericano puede, sobre todo Sudamérica, puede... Ay, que también se escucha. ¿Se escucha? No, ahí se pierde justo cuando dijiste el cómo definías la situación, justo se nos pierde la señal. Hoy estabas quietito en un lugar y se escuchaba bien. No sé si podés recuperar ese lugar. Si no, vamos a... Estoy en ese mismo lugar. Ay, re tétrico se escucha ahí. ¿Querés que cortemos y te llamo al otro teléfono que me habías dado? ¿Te parece? Dale, Nina, poné un... Como vos quieras. Ahí está, ahí te llamo. Sí. Ahí estamos. Bueno, a ver. Bueno, no, lo que decía es que la evaluación es difícil, porque muchos de los acontecimientos están en curso. Pero que me parecía que estamos frente a un escenario en donde hay una fuerte pulseada entre la afirmación de políticas neoliberales en este giro del neoliberalismo hacia configuraciones neofascistas, o al revés, digamos, ¿no? Una inversión de la tendencia y un freno a las políticas neoliberales y neofascistas a través de, bueno, estas insurrecciones que han tenido lugar principalmente en Chile, pero que también se manifiestan en otros lugares, ¿no? Con distintas modalidades. Así que me parece que es un escenario abierto en ese sentido, y que todavía hay que esperar el desenvolvimiento de las situaciones, por lo menos a nivel latinoamericano. En algunos lugares las cosas me parece que están un poco más claras respecto de lo que puede pasar en los próximos años, ¿no? Por ejemplo, el caso chileno. Sí, te escuché el otro día en una presentación de un libro acá en la Universidad de La Pampa, que se llama Contra el Neoliberalismo, creo que es una compilación. Una antología, perdón. Para salir del neoliberalismo. Para salir del neoliberalismo. Bien, que decías que ya hay, es como, ya Chile no es el mismo. Ya, por más que el gobierno esté muy violento, muy represivo, ya no va a ser el mismo cuando, no sé si podríamos decir, se calmará esto, o bueno, pero hay cambios que son ya inexorables. ¿Eso podrías ampliarlo? Sí, incluso, digamos, si uno lo ve en relación con lo que fue el ciclo de protestas que forzó la transición entre el 84 y el 87 en Chile. En ese momento el régimen de Pinochet, que siempre jugaba dos cartas, digamos, una con los sectores de clase media y con los partidos de la oposición, y otra hacia el movimiento popular, encuentra una forma, digamos, de salir de esa situación crítica, de ese corte con el movimiento popular, de ese proceso, digamos, de activación insurreccional que tenía el movimiento popular, aislándolo, pactando una salida con, digamos, más allá de si es explícita o no, digamos, ¿no? Con la oposición parlamentaria, o lo que va a ser la oposición parlamentaria, y o parlamentarista, mejor dicho. Y entonces el movimiento popular queda un poco aislado. Pero esta situación actual es muy distinta, porque no hay instancia ninguna de mediación para esa salida intermedia. Piñera está tratando de llevarla adelante, pero ya no cuenta con esa con ese sector, no como potencial aliado, de hecho lo tiene, pero no cuenta con ninguna base social ese sector parlamentario, ¿no? Entonces, lo que hay es una crisis enorme de todas las formas de representación política que no sean las callejeras. Y el pedido de constitución que acompaña estas movilizaciones actuales no es meramente un reclamo por un nuevo texto, ¿sí?, constitucional, sino por una nueva constitución del país. Por lo tanto, me parece que de ahí, y este movimiento no ha cedido en esa demanda, digamos, ¿no? Con lo cual me parece que lo que se ha roto ahí es lo que la ideología del neoliberalismo exponía como el núcleo de su modelo. Chile era un modelo no porque la gente estuviera bien, sino porque los subalternos se quedaban quietos y en su lugar, es decir, como subalternos, aceptando el régimen de la dominación y de la explotación. Y eso se ha roto. Se ha roto, a mi criterio, por lo menos definitivamente para las próximas décadas. Eso es lo que hace que la situación chilena ya no tenga vuelta atrás y que Piñera, por más que se mantenga, carece y va a carecer de cualquier legitimidad. Otro asunto es el tipo de instancia represiva, ¿no?, que se está viendo en Latinoamérica, porque estamos volviendo a políticas represivas muy profundas, no solamente por la violencia de los las fuerzas policiales de carabineros en Chile, sino también por lo que está pasando en Bolivia, ¿no?, con la constitución de centro de tortura y desaparición forzada de personas. Así que eso es otro rasgo que emparenta mucho a las políticas neoliberales con los procesos dictatoriales. Bien, te quiero preguntar, tenemos por un lado lo que llamamos derechización, que serían términos políticos, y después una cuestión neoliberal que iría más al tema de la acumulación capitalista. ¿Se está usando por ahí esto de la acción política de derecha o la derechización, y cuando en realidad estamos hablando de una mera acumulación y concentración del capital? Digo, ¿los términos políticos se usan como excusa para meter en realidad otra cosa? A mí me parece que hay como tres elementos que están solapados y que van articulados, digamos. Yo pienso que el neoliberalismo no es solamente una fase del modo de acumulación capitalista, sino que también implica una configuración social determinada, por lo tanto también tiene una dimensión política que es generalmente de carácter autoritario. El neoliberalismo no es democrático, en principio porque además no piensa a la sociedad como la, digamos, como constituida a la comunidad política a partir de la existencia de un demos, de un pueblo, sino a través de individuos que deberían prescindir para ser libres de cualquier otra instancia que no sean ellos mismos. Entonces ahí hay un modelo político que acompaña el proceso, digamos, de o esta fase de acumulación de capital a través de las nuevas tecnologías y la renta financiera a nivel global, digamos, ¿no? Que es también la de la mundialización. Entonces, esas dos cosas para mí van juntas y no hay otro derrotero para el neoliberalismo que el autoritarismo o lo que estamos viendo y que empieza a conceptuarse como movimientos neofascistas o regímenes neofascistas, porque efectivamente, digamos, tienen esa característica, son como nuevos fascismos, incluso porque apelan a cierta movilización de las bases de derecha. Y lo otro que me parece que es atañe al concepto de derechización es que hay una revalorización de las políticas de derecha, de la desigualdad, de la jerarquía, políticas racistas, homofóbicas, antifeministas. Eso me parece que va por el lado de qué tipo de valores estos neofascismos están poniendo como valores positivos, ¿no? Entonces, a la desigualdad la ponen como un valor positivo, a la subordinación racial o de clase la ponen como un valor positivo, a la subordinación de las mujeres la ponen como un valor positivo. Entonces están haciendo valores positivos de lo que fue, después de la Segunda Guerra Mundial, todos valores negativos, digamos, ¿no? Todo lo que fue asociado con el nazismo, bueno, o con los movimientos fascistas, empezó a tener como características o valores negativos, cosa que no tenía en los años 30, donde también el racismo, ¿sí?, la política misógina, etcétera, tenían valores positivos para los movimientos de la derecha. Y yo creo que ahora hay eso, digamos, ¿no?, una revalorización de ese tipo de elementos como propios de una ideología política, que es la que debe mandar, digamos, ¿no?, la de la autoridad, la de la jerarquía. Y esto lo podemos ver no solo en América Latina, sino a nivel global, digamos, ¿no?, en personajes como Trump o en personajes como el actual primer ministro británico. Ajá. Estamos hablando con Roberto Pitaluga, es profe de Historia Contemporánea acá en la Universidad Nacional de La Pampa, entre otras universidades en las que da clase. En el capítulo del qué hacer, Roberto, el otro día en la presentación de este libro que mencionaba, escuché que elogiabas el feminismo, algunas como una lucha de base transversal como a tener en cuenta. ¿Va por ahí la cosa? ¿Cómo lo ves? Sí, además de los aportes políticos y teóricos de las teorías feministas, creo que en el caso del movimiento argentino, que es el único que conozco con más cercanía, pero me parece que es un movimiento que tiene una dimensión ya internacional, lo que hay es un tipo de construcción que yo creo que recoge una gran tradición de movimientos de base, que también es lo que está pasando actualmente en Chile, digamos, ¿no? Esta crisis de la representación tiene que ver con una larguísima historia de combate de los movimientos populares y de la propia constitución del pueblo, digamos, ¿no? O sea, uno podría decir que esto es un elemento constitutivo de la figura pueblo, ¿no? Si es un pueblo que está de alguna manera constituido desde arriba, ¿sí?, por la estatalidad, o si es un pueblo que está construido desde abajo, sería muy largo acá de exponer, pero bueno, eso está como en el núcleo central de la política moderna occidental, esta doble configuración del pueblo. Y lo que estamos viendo en el caso chileno, pero también lo que vemos en el caso del feminismo argentino, es esta constitución del pueblo como una instancia de base horizontal, ¿sí?, donde el mismo pueblo es la propia vanguardia, ¿sí?, es la que se configura como vanguardia. Uno podría decir, por ejemplo, de las movilizaciones de 2018 en la Argentina, que lo que se puso en la calle, esas grandes movilizaciones feministas, eran efectivamente una configuración del pueblo, ¿sí? Un pueblo que tenía en ese momento un propósito específico y se constituía en función de ese propósito específico, y que incluso, como es una configuración que alternativiza las otras formas de configuración del pueblo, la de los medios de comunicación, la de el Estado, resultaba ser impenetrable a los discursos propios de esas agencias. Digo, cuando se debate en la Argentina la interrupción voluntaria del embarazo, se debate en los términos que quiere el movimiento feminista y no en los términos en que quieren los medios de comunicación o el Estado argentino. Por lo tanto, ahí, donde en general se pierde la agenda y la agenda es puesta por las grandes concentraciones mediáticas o por el propio Estado, gana la calle. Lo mismo está pasando en Chile. El Estado, incluso con las fuerzas de la oposición parlamentaria, están tratando de instalar una agenda, que es la del Congreso Constituyente, con un control básicamente a partir de los parlamentarios ya electos, y la calle, como se autodenominan los insurrectos, o el pueblo de Chile, o el Chile despertó, son impenetrables a esa agenda, ¿sí? Construyen su propia agenda. Entonces, digo, si uno lo compara con el movimiento feminista, lo que está en el centro, me parece, es esta configuración horizontal, hiperdemocrática, en el sentido, uno podría decir, antiguo, griego, ¿sí?, de la existencia del demos, que originalmente ese término estaba relacionado con los pobres, pero no los pobres económicamente pobres, sino aquellos que eran pobres porque no eran considerados como dignos de formar parte de la comunidad política, ¿no? Y acá pasa lo mismo, digamos, ¿no? Si uno incluso ve el tipo de confrontación que se dio en el 2018 entre la calle feminista, o sea, la calle del pueblo, y el Parlamento argentino, donde un montón de señores terminan vetando, ¿sí?, votando en contra de esa ley, un montón de señores a la antigua, podríamos decir. Esos serían quienes se consideraban en la antigüedad griega los aristócratas o los oligarcas, ¿no? Que gobernaban por algún tipo de atributo específico, la autoridad, la tradición, el dinero, frente al demos, que eran los que no tenían nada, ningún atributo. Bueno, acá pasaba exactamente lo mismo, digamos, ¿no? Era el demos feminista versus las distintas formas de autoridad tradicionales, pero que son propias de la representación político-parlamentaria. En ese punto me parece que el feminismo orienta políticas alternativas al neoliberalismo, al neofascismo, ¿sí? Y a estas derechizaciones. Roberto, quedaron 10.000 puertas abiertas para seguir hablando algún sábado que te quedes acá en Santa Rosa y venís al programa. Así que muchas gracias por ilustrarnos sobre estos temas. Gracias. No, gracias por la oportunidad. Chao, un abrazo. Nina, nos vamos con... seguimos, pero vamos a escuchar a Víctor Jara y el tema El Derecho de Vivir en Paz. Ahora quisiera hablarles a ustedes y cantarles, por supuesto, también. Canciones de bandidos. Este bandido fue un hombre...